Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a Electroshock versión 3.3. Este es el episodio 153 y si no te despegas de la emisión podrás escuchar en estreno lo más reciente de In Street Confidence y dos tracks más, ya que es el protagonista de nuestro 3x1 de esta semana. También lo más nuevo de Torul, High Maturde y iNur, así que quédate por ahí durante toda esta hora. Estás escuchando Electroshock versión 3.3 únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también pueden escucharlo a través de internet en tiempo real a través del sitio oficial de Radio Universidad, que es www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí ustedes entran y van a encontrar una imagen que dice escuchar Radio Universidad. Le dan clic, los lleva a una página donde van a aparecer un reproductor, un mini reproductor virtual. Simplemente ustedes le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real. Ya quedó en el pasado aquello de que tenían que copiar y pegar y poner y investigar y sus reproductores favoritos y todo eso ya quedó en el pasado. Obviamente Radio Universidad siempre trabajando para que ustedes puedan escuchar más fácilmente, tengan más fácil acceso a la programación de Radio Universidad, que pueden escuchar durante lo largo de todo el día. Nosotros solamente estamos los sábados a las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan sus cuentas por ahí en otros estados de la República y países donde tenemos diferencias de horario, pero también hay otros programas, hay una gran variedad de programas dentro de Radio Universidad y que ustedes pueden por ahí pues checar a lo largo de toda la programación, que es de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y seguramente van a encontrar algo de su agrado. Siempre Radio Universidad tiene algo que seguramente les va a gustar a ustedes. Y bueno, Luis Iberhead los saluda como cada semana aquí en este programa, emisión número 153, y en los controles técnicos Manuelito Castillo, también como cada semana, a quien le mandamos un saludote. El teléfono en cabinas, que casi nunca decimos, 826-1347, para que se comuniquen. Y pues bueno, ahí pueden dejarnos unos recaditos con el Manuelito, pues lo que ustedes quieran escuchar, sugerencias del programa, si les está gustando, si no les está gustando, o si no acostumbran a usar ya el teléfono y son más modernos y ya cargan ustedes su iPod, y bueno, ese gol me lo cobran a mí, y sus, ahora sí que sus smartphones en general. Pues bueno, mándenos un mensajito, vayan al blog electroshockradio.blogspot.com y déjenos ahí un comentario, o bien déjenos también en sus comentarios en el Facebook de oficial de Electroshock, que simplemente pónganle por ahí Electroshock y ya lo van a encontrar. Bueno, comenzamos ya este programa rápido con el clásico de la semana, y es a propósito de la noticia que hace poco les compartíamos de que el señor Sasha Mario Klein, mejor conocido como Neurotic Fish, está ya en el estudio trabajando en nuevo material luego de que hace unos 4 años aproximadamente anunció su retiro. Y pues hay que recordar que Neurotic Fish es uno de los proyectos estándares de la future pop a principios de la década pasada, y estará intentando recobrar a sus fans, a ver qué otro incauto además se le pega, lo que definitivamente pues no dudamos en lo absoluto, ya que cada disco mejoraba, y pues después de tantos años ahora la tendrá difícil para superar el discazo que dejó en el 2005, nos referimos a Gelb, y pues ya solo nos queda esperar para ver qué nos trae este señor para el nuevo disco. Por lo pronto lo recordamos hoy con esto de su también imprescindible Les Chansons Neurotics del 2002, el hitazo Prostitute con Neurotic Fish, comenzando este episodio 153 de Electroshock. Bye. bien, continuamos en Electroshock versión 3.3 con el primer estreno del día de hoy y que corre a cargo de Torul, quien recordamos como el año pasado tomó por sorpresa el mercado de la música electrónica después de una ausencia de como 10 años o algo así, y aparte pues muy cambiado, ya que tengo entendido que anteriormente su estilo estaba más inclinado al house y al big beat, y pues con In Hold definitivamente llegó a conquistar a todos los amantes de la escena synth y electropop alrededor de todo el planeta, presentándonos en este álbum una amalgama de electrónica y rock alternativo bastante convincente. Y pues Torul este año viene por más y ya está sonando actualmente en las estaciones de radio alternativas en Alemania y el Reino Unido, principalmente con su nuevo sencillo, algo que a mí me recuerda un poco a los desaparecidos Spiritualize, que eran una banda shoegazer de los 90. Aquí está sin más Torul con lo más nuevo, Glow, en Electroshock. Cash. Okay. crash a stolen car, gang war in suburbia, abuse girl shot her dead, little boy forced to give head, 14-year-old gorgeous teen lives to be the new porn queen. In a burning van, newborn disposed in a trash can, villains and small town preachers, hookers praising all the delicate features, the beautiful and the vain, no doctor can fix their brains. Couple tortured nameless kid, when asked why, just for the fun of it. Hace unos instantes los inconfundibles Division con Brotherhood of Men, el primer sencillo de su más reciente producción Rockets and Swords, un disco que al principio cuesta un poco de trabajo digerirlo, pero que después se convierte, como siempre, en un álbum muy adictivo, y como siempre se lo recomendamos, ya está a la venta. Además, otro disco que también está a la venta es el esperadísimo nuevo álbum de In Street Confidence, una de las bandas más populares de la escena electro y góticas actualmente a nivel mundial. La verdad es que después de un discazo como su antecesor, La Parade Monstrous, no puedes esperarte definitivamente menos de lo que ya nos han entregado. Y pues después de escuchar el adelanto de su nuevo disco, el sencillo Morpheus, que les estuvimos pasando aquí varias veces en Electroshock, pues bueno, ya nos dábamos con él una idea de lo que podíamos esperar. Y bueno, pues qué más les puedo decir, solamente que Utopia, el nuevo álbum, es un discazo como siempre. In Street Confidence no dejará indiferente a nadie. Y pues para más detalles prometo hacerles por ahí una reseña a este disco para publicarla en el blog. Y bien, bueno, ya dejémonos de tanta palabrería. Ah, bueno, no, todavía no, porque quiero anunciarles que seguimos actualizando la página electroshockradio.blogspot.com. Ya estamos poniendo con mayor frecuencia noticias. Les prometo que esta va a ser una reseña, la primera. Vamos a reactivar también la sección y algunas otras cosas que vamos a estar ahí adicionando. Así es que, pues bueno, ahora sí vámonos con este bloque triple de In Street Confidence, comenzando con lo más nuevo. Este es el segundo sencillo oficial del álbum y que en momentos a mí me recuerda muchísimo a los Sisters of Mercy. Chéquenlo a ver si les gusta. Este es Tiffer con In Street Confidence. Continuando este bloque triple, aquí está de su disco anterior, La Parade Monstrueuse, uno de sus tracks más famosos y que sin duda en algunos años se convertirá en un clásico automático. Esto es Silver Bullets. Fire bursts out. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Comunícate con nosotros al 826-1347. Al caer la noche, All Is Back. Un viaje por la década más importante del pop. All Is Back. Lo bueno vuelve. Lunes, 8 de la noche, por esta frecuencia. La noche es nuestra y los sonidos del tango son vida. Noche de Tangos. Conducido por el doctor Cesario Costero. Lunes y viernes, 21 horas, por esta frecuencia universitaria. ¿Interesa mejorar tu productividad? Sintoniza Perspectivas Económicas. Un programa donde escucharás sugerencias de estrategias hacia la competitividad internacional. Jueves 10 a.m. por esta frecuencia. ¿Qué onda, mi? ¿Tienes hijos del Scorpions? No. Buenas tardes, joven. ¿Viene el nuevo de los Tigres del Norte? No. ¿Cómo andas, mi César? ¿Ya te llegó material de Ministry? Todo. ¿De Gathering? Todo. ¡Pues me lo llevo! El buen conocedor sabe a dónde llegar. Mecánica. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Mecánica. Aquí tenemos todo. Ah, qué pelado este tampoco de Rial, hombre. Bueno, casi todo. 88.5. Radio Universidad. Radio Universidad. El otro perfil de la radio. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. We'll be right back. terminando este bloque triple de Instilled Confidence, aquí estuvo un super clásico más. Esto fue Kiss Your Shadow, perteneciente a su disco Love Kills del 2002. Definitivamente creemos que este es el disco que comenzó esa evolución en su sonido que se consolidaría ahora con Utopia. Aunque cabe recalcar que realmente cualquier disco de la banda, incluso los dos primeros, son buenísimos. Escúchenlo, de veras es una banda Instilled Confidence para escucharse y seleccionar material así con los ojos cerrados, garantizado cualquier cosa que escuchen ustedes de ellos. Y escuchan esto a través de Radio Universidad únicamente, 88.5 frecuencia modulada, y transmitimos en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios circunvecinos o más bien conurbados a la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, también pueden escucharlo en tiempo real a través de internet en la página www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí van a encontrar un reproductor, mini reproductor virtual. Simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real. Nosotros únicamente estamos los sábados a las 7 de la noche, para que tomen eso en cuenta. Si ustedes sintonizan o se conectan un martes a las 4 de la tarde, pues obviamente no van a encontrar Electroshock, pero van a encontrar seguramente algo de su agrado. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco de género para presentarles lo más reciente de una banda que también podríamos considerar veterana. Se trata de Ainur, quienes con solo tres discos a la fecha se han convertido en una de las más respetables de la escena Cold Wave actual, que ha revivido gracias a gente como Everything Goes Cold, Melt y I Scintilla, por ejemplo. Y bueno, Ainur nos están presentando este año su más reciente álbum titulado The Offering, un álbum bastante bien equilibrado y que inevitablemente nos recuerda a bandas noventeras como Unit 187, Sterile, Society, Burning y Killing Floor, solo por mencionar algunas. Y pues aquí está ya el segundo sencillo de este álbum, esto es This Is Dead, y eso, ellos son Ainur. No los pierdan de vista. Shock. Hace unos segundos, Human Decay, otra banda que fácilmente puede ser considerada como legendaria también. Sus inicios datan de principios de la década pasada, su estilo también fuertemente influenciado en un principio por la Cold Wave y el electro de la vieja escuela, fueron lo que hicieron posible que fueran editados discos de la talla de Perfect Vision y Disbelief del 2003 y 2004 respectivamente, y pues después de 8 años, nadie se esperaba que fueran a sacar otro disco, así que para muchos, el ver el nombre de Human Decay nuevamente en las revistas y anunciado en la red fue una verdadera sorpresa y muy grata, tomando en cuenta que esos 10 años de experiencia se vieron reflejados perfectamente en su nueva producción Credit to Human, editada por Infected Recordings. Lo que escucharon fue Med Whites, el primer sencillo de este nuevo disco, y ahora rápidamente nos vamos con Heimatürde, una banda alemana que ya les platicamos anteriormente que pasó de ser un mero proyecto de estudio a una super banda. Estos chavos tienen actualmente una nueva producción titulada Gottglück, que hasta ahora se perfila como su mejor trabajo, muy depurado y con muchísimo potencial, adicionándole algunas nuevas tendencias para no quedarse obsoletos como otros artistas, y es por eso que también decidieron añadir pequeñísimos tintes dubstep en este track que se convierte automáticamente en el segundo sencillo. Aquí está Heimatürde con Wacht auf. Heimatürde. Sterblichkeit verliert. Wir sind einzigartig, wir sind einzig Licht. Schalt und seht das Böse schon in sein Angesicht. Terminamos con las leyendas del electroindustrial alemán Howl Jeff, banda que, si recordamos, tenía ya 6 años de no editar nada nuevo desde aquel Vertical Mixes del 2005, y pues con su más reciente producción New World March del 2011 se vuelve a posicionar nuevamente como el mejor exponente del electro inteligente, desbancando a los canadienses Jurious Exit. Esto fue Let's Drop Bombs, segundo sencillo del álbum, y con esto terminamos el programa del día de hoy. Y pues bueno, únicamente me queda agradecerles nuevamente como cada semana el favor de su atención y esperar que la próxima semana podamos contar nuevamente con ustedes. Recuerden que si no alcanzaron a escuchar el programa completo, pueden irse a www.electroshockradio.blogspot.com, donde podrán encontrar este programa y los 152 anteriores, y también acuérdense que lo subimos cada martes o miércoles. Lo pueden encontrar ustedes en el blog y les vamos a estar avisando obviamente a través del Facebook también, para que también ahí estén pendientes. Hay que incluso les comento que va a desaparecer la página de Facebook oficial de Electroshock que ustedes conocen, va a desaparecer y vamos a hacer una nueva. Ya después les explico bien cómo está el rollo. Y pues bueno, ya estamos retomando también el grupo de Electroshock, también para que estén pendientes ahí de las actualizaciones que vamos a hacer. La próxima semana los espero con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Un saludo, como siempre, para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis. Hasta la próxima. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.